Invitadas por Entre Amigos, Lagun Artean y Lumalti Kerriak, se han acercado a las tierras vascas como invitadas a unas jornadas sobre la diversidad de género y sexual. Tenemos la oportunidad de estar con Sandra Morán y Stacy Velázquez. Comenzaremos un poco la entrevista con Sandra. Estás ahí, ¿verdad, Sandra? Sí, aquí. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, allá donde nos escuchen. Bien, pues como decía Sandra, habéis participado en estas jornadas. Tú has llegado, pues también, además de tu activismo dentro del feminismo como lesbiana, también eres diputada en Guatemala desde 2015 y es un activista en la defensa también de la comunidad LGTB. Si te parece, comenzaremos un poco por hablarnos, para que nos comentes un poco en qué consistían estas jornadas que habéis participado la semana pasada en Vizcaya. Sí, muchas gracias. Bueno, es importante que podamos venir aquí a compartir las reflexiones, los pensamientos y la experiencia desde la diversidad de identidades. Y en este caso, pues, venimos Stacy y yo en el marco de la diversidad sexual y de género. Las jornadas hablamos sobre lo personal es político y también sobre las colectividades, cómo nos organizamos local y globalmente en la defensa del territorio cuerpo y en la defensa de los derechos de ser quien sos. Y a partir de eso, cómo podemos construirnos en sociedades donde podamos ser nosotros, nosotras, y bueno, construir sociedades inclusivas y sociedades que dejen de tener la violencia y el racismo y la discriminación como una forma de relacionarse. Entonces, pues sí, yo soy, yo he sido parte del movimiento pues toda mi vida, el movimiento social, el movimiento feminista. Desde el feminismo he hecho la lucha por los derechos de la comunidad. Sí. Y ahora, pues como ya dijiste, desde el 2015 me eligieron y a partir del 2016 he sido parte del Congreso de la República, donde pues he llevado estas luchas a nivel de presentar leyes que no han sido aceptadas ni políticamente ni socialmente, pero que abren caminos a las discusiones y abren caminos a la denuncia desde un espacio, sí, del Estado, a la denuncia de las situaciones de violencia y a la necesidad de que el Estado de Guatemala reconozca derechos a las poblaciones diversas y también reconozca su existencia, porque hay quienes no siquiera están de acuerdo a la existencia nuestra. Entonces estamos hablando de puntos de partida básicos, ¿verdad? O sea, ser quien sos vos y no por eso que te persigan o que te maten, o sí, no por eso que no te reconozcan derechos. Bien, nos hablas de una falta de reconocimiento, que bueno, se estáis abriendo ahí el camino en Guatemala, en el estado de Guatemala, pero un poco también en las... Guatemala es un país con un alto porcentaje de población indígena originaria. Los pueblos mayas tienen allí sus raíces. Dentro de las comunidades indígenas, ¿esta problemática cómo se ve? Sí, somos, bueno, la población indígena maya es la mayor parte de la población. También está la población garífona y la población xinca y el mestizaje. Bueno, digamos, esta población maya, que también está en un proceso de recuperación de sus raíces más profundas, ha sido también afectada e influida por la iglesia, sobre todo la iglesia católica. Y a partir de los 80 por la iglesia evangélica más conservadora. Entonces estas identidades también están disputando terreno dentro de las mismas comunidades. Sí. Muchas veces se decía que eso no existía en las comunidades indígenas, hoy es más claro de que claro que existe. Sí. Y bueno, las personas han estado haciendo su trabajo en las mismas comunidades para ser quien son Y bueno, hay un cuestionamiento también al hecho de que si a la población indígena les afecta el racismo, pues a la población de la diversidad sexual les afecta el racismo y la discriminación. Entonces hay un cuestionamiento social en general de que si queremos construir un país distinto para una población, pues tenemos que construir un país distinto para todas las poblaciones. Sí, sí, un país... Pero entonces cada vez, digamos, vemos personas trans, digamos, con trajes, con los trajes de sus propias identidades, que son expresión de su propia identidad, y bueno, eso, como dice Stacy, pues en primer lugar hacer sentir mal a la gente, pero segundo, digamos, ir creando esas discusiones que son necesarias. Sí, un país también, Guatemala, que salió de una larga guerra en el país, ahí a finales de los 90, hacia el 96, se dice, un largo periodo de violencia. ¿Cómo estáis un poco trabajando con esta idea superadora de ese mundo de violencia que habéis tenido? Sí, bueno, a partir de siempre, pero luego de la firma de los acuerdos de paz, pues se abrió un espacio político que nos permitió pues una mayor organización a nivel nacional, y esa mayor organización pues empezó a generar también movimientos en la diversos de las diversas identidades, y uno de ellos la diversidad sexual. En el 2005, por ejemplo, tú ya veías la presencia del movimiento de la diversidad sexual dentro de los movimientos sociales, que eso ha sido muy importante. Y bueno, porque pues también en los movimientos hay racismo, hay discriminación, o este choque, digamos, de la diversidad sexual también ha sido una discusión dentro de los movimientos sociales. Entonces, a partir del 96 se abrió el espacio político, que quizás fue pues lo que más ganamos, digamos, después de la firma de los acuerdos de paz, el espacio político, y en ese sentido pues las organizaciones han ido avanzando y la discusión está abierta. Por ejemplo, en el archivo de la Policía Nacional Civil hoy tenemos datos de las capturas de personas trans desde los años 60. Y entonces se está reconstruyendo la memoria histórica en ese sentido, cómo eran capturadas. Lamentablemente no tenemos mayor información de qué pasó con esas personas más allá de la captura, pero eso es parte de eso. Hay también un esfuerzo de un compañero de hacer como una memoria, digamos, de cuántos compañeros y compañeras de la diversidad sexual fuimos parte del movimiento revolucionario. Pues también para visibilizar los aportes que desde esta comunidad y desde estas identidades hemos hecho a la construcción de un país distinto desde distintos métodos de lucha y momentos históricos del país. Entonces, pues hay un esfuerzo general de construir el espacio de ser quien somos, y desde ese espacio pues contribuir a las luchas globales, ¿no? A las luchas de un país distinto, no solo para el reconocimiento de los derechos propios, sino para el reconocimiento de los derechos para todos y todas. Sí, así es. Hace un año, año y medio, estuvo con nosotras Aura Chavita, Aura Lolita Chávez. Y estuvo, pues también nos comentó un poco su trayectoria, y también en una situación difícil se encontraba la mujer, no en un exilio, pero con serias dificultades para volver al país, dadas las amenazas recibidas y la situación que nos hablaba de Guatemala, pues era una situación difícil. ¿Cómo la veis vosotras, la situación actual de Guatemala? Sí, bueno, lamentablemente con un gobierno que se elige en el 2015, que no fue respuesta a esas grandes manifestaciones que tuvimos a partir de abril de 2015, lamentablemente no tuvimos desde la izquierda la capacidad de capitalizar en el voto una salida por esta hacia un progresismo, sino sí. Al revés, digamos, fue un gobierno que nos ha llevado para atrás, y ajá, que lamentablemente volvimos a caer de nuevo en ahorita las elecciones en junio para otro gobierno que va para atrás. Para atrás, incluyendo el tema de un mayor control poblacional a través del Ministerio a través de la policía y del Ejército. Es decir, lo que digamos, hay una regresión que nos está llevando hacia los 80, porque la resistencia y las luchas de los movimientos iban en avance o han avanzado. Entonces, la respuesta en un país que ha estado tan inmerso en la contrainsurgencia, pues es esa, es la que ellos ya impusieron y es la que ellos todavía tienen. Sí. Los viejos militares que lo hicieron en los 80, pues hoy están regresando al gobierno y pues no nos avisora ni estos 4 años que estamos terminando, ni los próximos 4 del nuevo gobierno que entra en el 2020. Pero bueno, eso es un reto para los movimientos, pero también para la izquierda política, porque no hemos tenido la capacidad de dar una respuesta a la sociedad que implique que la sociedad, mientras no se cambie el sistema, que la sociedad a través de su voto pueda pues decidir en lo que pueda para poder tener un gobierno más hacia los derechos y menos hacia el control. Entonces, pues no, lamentablemente no tenemos un futuro muy bueno desde el gobierno. Lo tenemos, sí, desde la lucha. Y bueno, sí, por supuesto, Lolita ha estado afuera por necesidad de mantenerse pues en libertad, porque tiene el riesgo no solo de... Tiene el riesgo de ser capturada, pero también que se eleve el nivel de violencia y pueda ser atacada directamente. Y en el caso de nosotras, pues en ese contexto vivimos. Tenemos que tener mucha claridad y mucha acción, digamos, para pues estar en la seguridad que necesitamos. Y es un elemento del diario vivir, cuidarte, ver por dónde caminas, por dónde no caminas, y ver si caminas o no, y dependiendo del día y dependiendo de los niveles de agresión y los niveles de tensión, así tienes que saber qué es lo que corresponde actuar ese día. O sea, es algo con el que tenés que estar consciente y viviendo todos los días, ¿verdad? Lamentablemente se va normalizando esa forma de vida, que no debe ser, ¿verdad? Pero lamentablemente la vamos normalizando y resulta que entonces ya es parte de la vida diaria y común cuidarte y pensar en la seguridad. Y te lo digo desde siendo diputada, o sea, yo tengo que pensar en eso, una compañera de una comunidad, imagínate. Sí. Entonces, pero bueno, en esa situación estamos y es lo que tenemos que enfrentar ahorita, siendo parte de este esfuerzo comunitario de lograr construir un país distinto. Sí, la verdad es que Lolita también nos se mostraba una mujer valiente y vivir con miedo no tiene sentido. Hay que luchar todos los días y salir adelante. Para ir terminando, Sandra, si haznos una pequeña valoración de las jornadas, y si hubierais, o no sé todavía cómo es vuestro, no sé cómo es vuestro calendario, pero igual participáis en algún evento, pues nos lo puedes reseñar. Una pequeña valoración de cómo han sido las jornadas, los encuentros que habéis realizado con Lagun Artean y Lumaltik Herriak. Y si puedes. Pues ha sido importante, digamos, las jornadas, pero también hemos estado en las universidades. Ahorita en la mañana estuvimos en la Universidad de Católica, no sé cómo le llaman, digamos, en la Escuela de Trabajo Social la semana pasada y hoy en la Escuela de Psicología. Y digamos, mañana tenemos un taller con técnicos de la cooperación y tenemos una presentación en la Escuela de Empoderamiento allá en Vitoria. Entonces son distintos espacios, distinta población Y bueno, y gracias por los espacios también en los medios de comunicación, porque esto nos ayuda a, pues, a que el mensaje llegue a otras personas que no han podido llegar a las actividades. Y bueno, yo valoro mucho y agradezco también, pues, todo el apoyo que han dado desde distintos momentos, desde los 80, hay mucha gente que sigue comprometida con Guatemala, y bueno, lo agradezco mucho porque ese compromiso, pues, significa ayudarnos a seguir en la lucha, ayudarnos incluso a la sobrevivencia de muchas personas. Entonces aprovecho el espacio para agradecer mucho ese hermanamiento, esa solidaridad, esa sororidad que sentimos de mucha gente de aquí del País Vasco con Guatemala en sus distintas, con las distintas personas y distintas organizaciones que siempre han estado, y que hay mucha gente mayor, digamos, que vive aquí, que de hecho tiene muchísimos años de ser parte de esta solidaridad militante con Guatemala. Entonces, pues, aprovecho a decir muchas gracias. Una última pregunta. Así como cuando estuvo también Marichuy conocía un poco la realidad de los medios de comunicación libres en México, en Guatemala no la conozco. ¿Existen medios de comunicación libres en México o todos participan de alguna manera de la oficialidad? Sí, bueno, hay medios de comunicación comerciales que son los mayoritarios, pero sí hay esfuerzos de las radios comunitarias que están muy perseguidas por estos medios comerciales que tienen el monopolio del espectro radio eléctrico, sí. Pero tanto televisión como radio, y yo creo que el hecho, digamos, de las redes sociales también abre otro espacio más democratizador, aunque las redes, pues, es muy difícil, digamos, porque hay de todo, sí. Pero me parece que también ese efecto es importante. Entonces, sí hay una red de radios comunitarias muy antiguas que se llama FEGER, Federación de Radios Comunitarias de Guatemala, pero hay otras radios que han sido, pues, construidas desde las comunidades o desde las comunidades cibernéticas, que también abre posibilidades a la comunicación. Por supuesto que son limitadas, digamos, en Guatemala tenemos un monopolio de la televisión de abierta que no logramos terminar y que el Congreso, pues, siempre ratifica, y cuando ratifica son 25 años. Pero sí hay una disputa en el ámbito de la comunicación y una disputa en el ámbito del uso del espacio radioeléctrico. Pues no sé si tienes algo que añadir, Sandra Morán. Pues veo que aquí, pues bueno, que también, además de política y activista feminista, eres música. Sí, tengo mi disco, pues en el YouTube lo estamos subiendo. Mi disco se llama Con Voz Propia, Sandra Morán Con Voz Propia. Pues si quieren escucharlo, es un disco que expresa pues mi propuesta política de hacer percusión y poesía juntas, y que afortunadamente lo logré grabar hace varios años, y mi aspiración es que esas canciones puedan servir incluso de formación, de educación para reflexión, sí. Son poemas propios y de poetas de América Latina, con la diversidad de temas, pero sobre todo con la esperanza de que podemos construir algo distinto. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotras y animar un poco a seguir en esa tarea, diríamos, noble y desde luego rebelde que necesitamos llevar adelante para transformar estas sociedades que nos hunden en el miedo. Cabal, de esa manera. Te voy a pasar a Stacy. Muy bien. La tengo aquí esperando. Gracias. Abrazos. Agur. Bien, pues. Hola, Stacy. Hola, hola. Stacy Velázquez, sí, la segunda persona también que ha venido con Sandra Morán desde Guatemala, y que también, pues, formas, estás un poco alineada en el activismo social desde este grupo O-Trans Guatemala, organización líder y pionera en el trabajo desde y por para las mujeres trans en Guatemala. Y bueno, un poco comenzaría, pues un poco por la valoración o si quieres comentarnos cómo han ido estas jornadas en las que has participado, Stacy. Pues muy interesante, es muy buena, pues poder tener la perspectiva de compartir con movimientos sociales de acá, pero también compartir con la academia, con los universitarios. Creo que eso ha sido pues fundamental para las mujeres trans, ya que pues hay poca teoría, pero mucha existencia, y entonces eso quiere decir que tenemos que seguir tejiendo historia y tejiendo conocimiento. Hablaba con Sandra, pues un poco en la radiografía de Guatemala, que salió de un periodo de guerra ahí a finales, mediados finales de los 90, una sociedad, bueno, que vivió pues una guerra que se vivió durante largos años, más de 30 años. Y que desde luego que si algún daño hizo sobre todo en las comunidades originarias, en las comunidades indígenas originarias. Claro, yo creo de que cuando terminó el conflicto armado en el 92, 95 y posterior a los acuerdos de paz del 96, creo de que ha surgido un tejido social en el que muchas personas se quedaron afuera de esos acuerdos. Entonces los efectos son la pobreza, el empobrecimiento. Tenemos una sociedad estereotipada por el evangelio, que bueno, esto repercute en muchas situaciones que van desde la seguridad hasta desde la inseguridad hasta la violencia que se genera y que es estructural y sistémica, además. Sí, en este sentido me gustaría detenerme un poco contigo porque efectivamente las comunidades trans chocan frontalmente con la religión cristiana Claro. en todos sus, diríamos, en todas sus diferencias, católicas, la evangélica. Claro. También hablaba Sandra de que tiene una implantación importante. Si quieres, Sí. háblanos un poco de contra la religión, porque Bueno, yo creo que el efecto que los evangélicos actualmente en estos últimos 4 periodos del actual gobierno, creo que los efectos de este evangelio institucionalizado en el gobierno actual, bueno, los efectos que nos deja es un congreso cooptado donde inexiste el Estado laico. No se pasaron, en este periodo legislativo no pasó ninguna ley que tenía que ver con derechos humanos. Y no solo de la comunidad trans, también con otros aspectos. Pero bueno, lo que tiene que ver con la comunidad trans, bueno, la ley de identidad de género fue un proceso en el que, bueno, solo estaba la sociedad civil organizada, dícese la comunidad trans organizada, y la diputada Sandra Morán, que era la ponente de la ley con algunas organizaciones, bueno, con la organización con trans, ante 80 iglesias evangélicas en el diálogo para discutir la ley. Entonces, sí están muy metidos en el poder institucional, pero creo que lo más complejo de esto es cómo surge la religión también después de los acuerdos de paz. Creo que el evangelio surge como una apuesta política salvadora de la violencia y de los crímenes que suceden en Guatemala. Pero en realidad no, o sea, el evangelio es utilizado por los políticos para generar o para afianzarse un puesto político o para también, ¿cómo se puede decir? O para desbancar a cualquier político que esté haciendo las cosas bien con perspectiva de género, con perspectiva multicultural, con perspectiva de respeto, tal es como la situación actual que tenemos, que el pacto de corruptos, dícese, más de 100 diputados en el Congreso que tienen una estructura criminal para elegir al fiscal general, para elegir al procurador, para elegir a los magistrados del sistema judicial, pues están atacando al procurador de derechos humanos y lo quieren destituir porque, bueno, quieren destituirlo porque el procurador está a favor de los derechos humanos de la comunidad LGBT, está a favor de los derechos humanos de los campesinos, de los indígenas. Entonces, a este pacto de corruptos que defiendan los derechos humanos del pueblo no le conviene. Entonces, lo que quieren hacer es destituir al procurador de derechos humanos para que toda esta agenda progresiva que no es impulsada por el gobierno, pero sí por los movimientos de sociedad civil, pues no tenga ninguna representatividad institucional, ¿verdad? Y bueno, todos estos líderes religiosos, pues son financiados por el mismo Estado, ¿verdad? El Estado, tenemos un Estado militar evangélico. Sí. Qué complejo, imagínate, no solo es machista patriarcal, sino también con una ideología de odio muy muy definida hacia las mujeres y hacia las poblaciones LGBT e indígenas y campesinas. Además tú, Stacy, también hace un año también fuiste violentada. Claro, sí, en las manifestaciones contra la iniciativa 5272, que es una iniciativa de protección a la familia y la vida, entre comillas, ¿verdad? Es una iniciativa que va en contra de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de la juventud, de las personas LGBT. Y entonces, en las manifestaciones salieron camiones que llevaban a los diputados y entonces pues quisimos como acercarnos para que leyeran nuestras pancartas y en eso pues los policías, que en vez de defender al pueblo defienden a políticos corruptos, pues me agredieron a mí, pues en vez de pedir el paso, por favor, para que pasaran los diputados, pues sí, agredieron no solo a mí, agredieron a otras compañeras y compañeros también. Sí, una violencia que no cesa y contra la que las personas en América estáis, no diré en pie de guerra, pero que sí hay un levantamiento importante contra claro, todas estas, diríamos, todos estos gobiernos que están ahí colocados por el FMI. Sí, es bien compleja la situación cuando también tienes la ideología gringa encima, ¿verdad? La ideología de Estados Unidos metida en la política de todos los países latinoamericanos. O sea, es bien difícil porque al final Estados Unidos, la política estadounidense puede ser tu salvador o puede ser quien esté perpetuando ese genocidio social que se da en Latinoamérica y máximamente para la gente pobre y empobrecida, ¿verdad? Tú ves, en Latinoamérica no matan a gente adinerada, no, matan a la gente pobre, sí, a la gente que vive en las zonas rojas, ah, la sí, gente que no ha estudiado, la gente analfabeta, pero eso tiene mucho que ver con esa política instalada de Estados Unidos como salvador de las políticas internas de los países latinoamericanos. Entonces, en Latinoamérica creo que está sucediendo, y me atrevería a decir en el continente americano, sí, está sucediendo una revolución, creo, contra los propios recursos naturales que nos están robando. Sí. Y eso nos está dejando empobrecidos. Sí. O sea, está bien que se explote la naturaleza desde la cuestión recíproca, o sea, ¿qué le vamos a dar a la naturaleza para lo que la naturaleza nos da? Pero sucede que, bueno, llegan a dejar a los territorios sin agua, sin bosques, y sí, todavía sin defensores de derechos humanos, porque en todo ese intervalo matan también a los compañeros defensores del territorio. Sí, y no solo sí, son a los compañeros LGBT, el territorio, hablando del territorio cuerpo, no solo del territorio naturaleza, o sea, también a las personas LGBT nos asesinan por defender este territorio cuerpo, este territorio ser, esta memoria histórica. O sea, es bien difícil cuando hay una política no solo interna de los países, de Guatemala, sino cuando hay una política exterior de Estados Unidos que también impide que los derechos humanos en las instancias internacionales avancen también, ¿verdad? Bien, pues para ir terminando, Stacy, me gustaría que dejaras unas palabras para la comunidad trans o la comunidad amplia LGTB, la comunidad que, claro, que está luchando por los derechos sexuales y de género. Claro, yo creo que como una persona, como una mujer trans feminista, creo de que hacer un llamado a la comunidad trans española, que bueno, que tanto que hemos avanzado con el feminismo y que no lo olvidemos, que no lo dejemos atrás en nuestra práctica de vivir diario, y que lo incluyamos en nuestras vidas, y que además de eso, que no dejemos que nadie ni nadie venga a retroceder o a quitarnos derechos. Sí. Porque claro, con toda esa ola de Vox, que es totalmente una política fascista, un discurso de odio hacia las comunidades LGBTI, creo que no pueden dejar que ese movimiento de Vox siga creciendo, porque es una ideología que va en contra de los derechos humanos de muchas personas, ¿no? Entonces, que son derechos que ya son ganados, porque ni siquiera nos lo dieron de gratis, ¿no? Muchas compañeras feministas antes tuvieron que morir, tuvieron que luchar porque hoy en este día estas sociedades tengan lo que tenemos. Entonces, no hay que retroceder, no hay que dar ni un paso atrás. La otra cuestión es agradecer también a la sociedad vizcaya del País Vasco por todo el apoyo que le da a las comunidades pues LGBT en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, sino que también me atrevería a decir que en el mundo. Es algo que pues se agradece, porque creo de que la cooperación no solo es de dinero, la cooperación también es política, y la cooperación también es de comunidad, ¿verdad? O sea, cuando venís acá y sentís que las organizaciones sociales también están en el mismo tejido de estratégico que también pues nosotras allá en Latinoamérica tenemos. Muy bien, Stacy, pues te agradecemos estas palabras. No sé si queda algo que quisieras decir. Bueno, yo creo de que algo que tiene que quedar, creo, claro, es que nunca, nunca en la vida va a ser la religión la solución para poder solucionar problemas de violencia. Nunca. Nunca, porque la misma Biblia es violenta en sus libros que tiene. Entonces, no puede ser la Biblia el libro que nos salve, sino que nos puede salvar es la misma constitución política de nuestros pueblos, que fue hecha desde los pueblos. Y entonces es ahí donde tenemos que luchar. La lucha no es religiosa, la lucha es social, socialista y comunista. Y muchas gracias. Muchas gracias, Stacy, a vosotras dos por haberos acercado aquí y también poder confrontar con vosotras un poco la situación de esta comunidad amplia en el mundo. Claro, un abrazo, hermano. Estoy agradecida y pues por darme voz aquí donde pareciera de que estas luchas no existen, pero que están ahí, o pareciera de que a pleno siglo XXI todavía tenemos que luchar por existir algunas personas de las sociedades del mundo. Creo que también es no es válido, pero que está ahí puesto, y que pues gracias al feminismo hay muchas olas de pensamientos equitativos que queremos cambiar pues estas políticas retrógradas instaladas en nuestros países, pero que se ha demostrado que pueden cambiar, ¿verdad? Gracias otra vez desde Sinchiliquirratia, Stacy, y buena ruta que tengáis. Salud y fuerza. Bueno, gracias. Bueno, adiós. Adiós.